Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el norte y 88.7 si nos escuchas en el sur de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Recuerda que también tenemos la página web de la emisora, canariasahoraradio.com, que emite en directo desde Internet. Y para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. También estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Hoy vamos a tener un hueco para escuchar diferentes estilos musicales dentro de nuestra selección ecléctica, que empieza con esta canción, Everything Changes, Todo Cambia, de la banda Bay of Pigs, es decir, Bahía de Cochinos. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con la canción Everything Changes de la banda Bay of Pigs. Es la primera recomendación de una nueva colaboradora que tenemos aquí en el programa, Ana Barbudo. Le damos la bienvenida. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ayose? Buenas tardes. Gracias por estar por aquí. Esta es una grabación, de hecho, que tiene ya algunas décadas, ¿no? Si no me equivoco, de finales de los 70 a principios de los 80. Sí, exactamente. Es un recopilatorio que en concreto aparece en 1981. Es casi una rareza, no porque sea poco conocido, sino por la manera en la que aparece. No sé si has tenido oportunidad de escuchar el recopilatorio. Son toda una serie de grupos que formaban parte de la escena de San Francisco, a, como tú decías, finales de 70, principios de los 80. Y bueno, no sé si es muy evidente esa voz que recuerda a David Byrne, ¿no? De Talking Heads. En el momento en el que aparece este recopilatorio, yo sobre todo lo quería presentar por lo anecdótico y cómo desaparece alguien que estaba generando pues mucho contenido relativo a no solo a la New Wave, sino al Art Punk o a Band Punk. Confluye en esta época todo de un modo analogía estética y musical. Y bueno, este Club Foot, que además de ser un recopilatorio, era también el nombre de un espacio que había en San Francisco. Lo llevaba Richard Kelly, que es un personaje bastante extravagante en pensamiento y actitud, un suicida, ¿no? Que siempre, bueno, esas historias hay algunos, como yo, sin querer ser muy tétrica, pero que nos atrapan. Y bueno, este personaje estudió incluso con John Cage y David Tudor. Creaban dentro de esta escena, la pretensión un poco que tenía Club Foot, que es muy muy evidente en el tema que hemos escuchado, pues a bandas de jazz, punk, do it yourself y situacionismo, ¿no? Es un popurrí para generar una escena muy muy ecléctica y muy muy divertida. No sé si... Dime. Pues tenemos aquí entonces este recopilatorio, Club Foot, que incluye aportaciones de Bay of Pigs, que era el grupo al que escuchábamos con la canción Everything Changes, y también aparecen por ahí Naked City, una de las bandas Sí. de John Thorne, o No, la no, no. propia. No Ah, hay que estos son confundir. otros. Ah, vale. Sí, no hay que confundir con la John Zorn, es otro Naked City. Incluso este Bay of Pigs tampoco es el Bay of Pigs posterior que aparece en Los Ángeles, que es ya una banda totalmente de post-punk. Sí, hay dos nombres que tienden a eso, pero sí. De acuerdo, pero bueno, se ha recuperado ahora con licencia libre en el archivo de la música gratuita, una de las principales plataformas de internet, este disco, ¿no? Sí, de hecho han tenido una reedición por el 30 aniversario de este espacio, el Club Foot. La reedición ha sido más o menos ahora un año y pico y con una tirada de 450 LPs. Y hace una semana, sobre todo pues con la idea del programa, contacté con Subterranean Records, que es el sello que edita. Y, o sea, se puede descargar de manera libre en internet y bueno, si se compra el LP, pues evidentemente la materia se paga. Todavía hay disponibles y bueno, ya digo, es como algo bastante, es un recopilatorio bastante selecto, sobre todo por esa identidad que a día de hoy no se ha perdido. Eso genera un carácter pues bastante bastante elegante, ¿no? La pretensión de aunar algo artístico musical y entregarlo de manera gratuita. Pues ahí tenemos esa vía para descargar el recopilatorio Club Foot y si no, está disponible en edición física, como bien has dicho, pero también nos tenías preparadas algunas propuestas novedosas dentro del Netaudio para el día de hoy, por Sí. ejemplo, el nuevo disco de Orfidal, ¿no? Sí, y Orfidal, bueno, os lo quería presentar en relación con el siguiente que hablaremos porque es una gran noticia. No, no sé si estás al día de una convocatoria que salió en la Nave de Música de Matadero Madrid. Matadero Madrid, bueno, para los que no lo sepan, es un espacio de creación contemporánea, pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Yo a través de unas prácticas pues tuve la suerte de poder estar seleccionando algunas cosas de esa convocatoria, recibir todas las propuestas y Orfidal ha sido uno de los seleccionados. Lo único, en esa residencia para creación musical va a colaborar con Doma, que es el artista con el que ha creado este sello Soulless Lab Records, bajo el que está editado Micromundos, el EP en el que aparece el tema seleccionado, que es Adjustment, de Orfidal. Cambiamos totalmente de escena, como habrás visto cuando te pasé la selección. Aquí ya entramos en terreno de la electrónica, hay influencias acústicas. Sí que hay, si llega a hilarse un poco con lo anterior, bueno, la oscuridad, que ahora mismo, aunque nace un poco en los 80, en este terreno más cercano a lo electrónico, y aquí últimamente pues hay muchas propuestas, para mi alegría, relativo a la dark wave o a lo oscuro. Aquí sobre todo, ya te digo, como en texturas y atmósferas de fondo, muchos ritmos recortados, y bueno, cuando quieras, si quieres, lo escuchamos, que va a ser todo esto mucho más evidente. Vamos allá con este tema, Adjustment, de Orfidal. We'll be right back. Ahí estaba este tema, Adjustment, que aparece en el álbum Micromundos de Orfidal. Nos ha propuesto esta música nuestra nueva colaboradora aquí en Intangible 23, Ana Barbudo. ¿Qué más nos puedes contar, Ana, sobre esta música? Pues además, bueno, yo sobre todo creo que lo interesante es que el sello que tiene, es para investigarlo porque tiene 11 artistas nacionales en los que se incluyen a Orfidal y también a Doma, que es el otro artista con el cual Orfidal ha creado este sello. Y siguen un poco la misma línea, o sea, siempre es todo sonidos electrónicos, algunos en este no se ve muy reflejado, pero sí donde la acústica cobra más importancia y alejándose siempre de líneas convencionales. Dentro de lo que están haciendo, yo espero que podamos escuchar algo más, porque aparte de lo que va a salir de esta residencia de la nave, se supone que la música que estos chicos generen saldrá, se les va a entregar totalmente libre para que ellos hagan lo que quieran, ¿no? A ver si para esto acabará a finales de diciembre, a ver si para esas fechas pues tenemos algunas sorpresas que traer por aquí, que sería muy interesante bueno, que se estén dando este tipo de ayudas de manera pública y cediendo un espacio tan tan interesante como el de la nave de Matadero Madrid. Soulless Lab es el nombre de esta en el label donde ha publicado el álbum Micromundo Orfidal y me gustaría que nos explicaras un poquito más en qué va a consistir esa residencia en la nave en Madrid con esa música que después tendrá una difusión a través de licencias libres. Bueno, es en licencias libres si los artistas deciden mantenerla, o sea, se les entrega así. Desde el año pasado Red Bull ocupa el espacio de la nave como patrocinador, se llevó a cabo allí la Red Bull Music Academy, entonces parte del programa de ayudas a la creación es ceder el espacio, hay una serie de estudios totalmente equipados, el espacio es inmejorable, es algo entre tropical y berlinés. Sé que suena así un poco confuso, pero es para verlo. Y también tienen un estudio de grabación, que es, digamos, de las cosas más importantes porque se cede de manera gratuita a los artistas. Y sobre todo, pues eso, para ayudar a la producción. Y lo quería enlazar sobre todo esto con el siguiente artista, Automan, que también ha publicado un mixtape en este sello, ¿no? De Soulless Lab Records. Aunque él el disco para proponer siguiente es de Caballito, que ya eso sí que nos mete pues eso, en un contenido totalmente tropical, relativo a la cumbia digital. No sé si Caballito lo conocerán los radioyentes, pero bueno, es un sello de Granada también, o sea, ambos sellos son nacionales. Ellos llevan más trayectoria que Soulless Lab. Y además han trabajado ya con artistas de México, Argentina, Inglaterra. Tienen una variedad mucho mayor. Yo además cuando llegó la propuesta a la convocatoria de Automan, para mí fue una de las alegrías poder escuchar ese EP de Armadillo, en el que aparecen tres temas de Automan y luego dos de ellos están versionados. El mismo que vamos a poner, el que va a sonar aquí, está versionado por los dos creadores de Caballito. Que son Grita y el otro nombre es Bigote. Y bueno, si tú quieres lo escuchamos ya y lo comentamos, que es mejor teniéndolo ya asimilado. Muy bien, de todas formas tengo que comentar que por eso nos gusta tener colaboradores aquí en Intangible 23 para que nos descubran nueva música. Nosotros no conocíamos hasta ahora el sello Soulless Lab y sí que habíamos oído hablar de Caballito, pero todavía no habíamos puesto ningún tema aquí en el programa. Además están muy especializados en el tema de la cumbia, ¿no? Mezclada Sí. con la electrónica, es muy curioso. Sí. Pero de acuerdo, Ana, entonces vamos con esta canción Armadillo de Automán. seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en este programa musical Intangible 23. Estamos hablando con nuestra nueva colaboradora, Ana Barbudo, y nos ha traído este tema, Armadillo. Aparece en el EP del mismo título que Automan ha publicado con el sello Caballito. Así que, Ana, la de Automan es una música que mezcla bastantes elementos, ¿no? Creo yo. Sí, totalmente. Bueno, aquí, aparte de estar relacionado ya con el sello Caballito, hay una clara influencia de cumbia, de lo tropical, pero se ve, al menos bajo mi opinión, hay mucha experimentalidad, hay incluso grabación de campo, cómo va apareciendo el tema, ¿no? O sea, hay una sorpresa cuando ya se descubre a mediados del tema que está bajo esa influencia de la cumbia, pero al principio no es del todo latente, aunque sí los ritmos están bajo ese tempo un poco más lento, ¿no? Pero sí, a mí me parece muy muy valorable este tema, sobre todo que es una persona que está comenzando, ¿no? Que ya tenga este inicio es algo ya prometedor. Y bueno, no sé si, ya me has dicho creo que no, pero habrá que ir sacando más cosas del sello Caballito, un poco más sudorosas, más festivas y con ese rollo muy psicodélico que siempre también enmarca este sello. Y además que de destacar que gracias a Caballito y algún otro sello por ahí, Cabeza en el Label y demás, pues la cumbia tenga su hueco dentro del Net Audio, enfocada desde una perspectiva pues menos tradicional y más electrónica o más dada a la experimentación, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, hay grupos, bueno, o sobre todo artistas que tienen aquí en Madrid, tienen publicado, no recuerdo el título, pero de Calavera a Calavera, están dando cabida a propuestas muy diferentes dentro de la cumbia digital y lo tradicional dentro de lo caribeño. Y sí, muy muy interesante este sello, la verdad. Pues nada, Ana, si te parece, lo dejamos aquí por esta vez. Sí. Muy bien, pues ha sido estupendo tenerte por aquí en Intangible 23 y esperemos que prosiga la colaboración. Sí, esperemos, una alegría colaborar aquí. Bueno, que tengáis muy buena tarde, un saludo. Despedimos ya por tanto a nuestra nueva colaboradora, Ana Barbudo, y ahora retomamos la selección habitual de los martes con la primera de las secciones fijas de este día de la semana, la grabación histórica. Hoy con un tema de Iriarte y Pessoa, se titula Libertad. Thank you. tenía sabor argentino nuestra grabación histórica de hoy, esta Libertad, interpretada por Iriarte y Pessoa. Sus nombres completos son Rafael Iriarte y Rosendo Pessoa. Tienen varias grabaciones de mediados de la década de los 20 para el sello Odeón. Y me imagino que Libertad también data de esas mismas fechas. Podemos dar algunos datos sobre Rafael Iriarte. Su apodo era La Ratita, no sabemos muy bien por qué. Y grabó en numerosas ocasiones junto a Pessoa, también con José María Aguilar. Y hizo algunas incursiones en el mundo del tango. Rafael Iriarte, el protagonista de nuestra grabación histórica de hoy, junto a Rosendo Pessoa, fallecía en 1961. Y volviendo al presente, nos topamos con un breve tema muy experimental de dos artistas ucranianos, Anton Jolota y Evgeny Vashenko. Se titula esto Focus. Nada más este tema Focus, obra de los músicos ucranianos Anton Jolota, también conocido como Ad-On, y Evgeny Vashenko, quien tiene algunos seudónimos a su vez, aunque bastante impronunciables. Este era el tema Focus, lo puedes encontrar en el EP Pack, una colaboración entre Jolota y Vashenko para el sello virtual Entity. Y como último dato, te puedo comentar que este disco de corta duración tiene también una faceta visual con imágenes que acompañan a la música, aunque para comprobarlo, por supuesto, te tendrás que descargar el EP desde la página de Entity, lo cual no es una mala idea, ni mucho menos. Y cuando pensamos en alguna forma de hacer más llevadera y agradable la a menudo áspera selección ecléctica de los martes, surge enseguida el nombre del alemán Thomas Peters, o lo que es lo mismo, Cantaloup. Vamos con su tema En Goguet. Thank you. A lo largo de sus tres discos publicados bajo el seudónimo de Cantaloupe, el artista de Berlín Thomas Peters ha mantenido una línea bastante coherente, sin cambios bruscos y apostando siempre por los sonidos acústicos mayormente. Este era el tema Engoget de su tercer álbum The Siren's Sleep, El sueño de la sirena, que aparecía el año pasado y se puede encontrar en la página de Bandcamp de Cantaloupe. Y cuando decimos que el adjetivo ecléctico es el que mejor define nuestras selecciones de los martes aquí en Intangible 23, es porque damos cabida a benditas locuras como este tema Poeta de Samuel L. París. Ahora soy un poeta, ahora ya no lo soy. Ahora soy un poeta, ahora compro un iPhone. Ay, la lelo, la lelo, la lelo, la lam. La la lelo, la lelo, la lam. La la la lelo, la la la la lelo, la la la la lelo, la lam. Tengo que aclarar que nuestro amigo Itioscopio del podcast gallego Commons Baby se nos adelantó al poner este mismo tema en su más reciente emisión. Era este Poeta del EP Inflamable de Samuel L. París, quien pone voces y toca el bajo y la percusión en este trabajo, acompañado por Monter Putalino a los coros, las guitarras y la batería. Ese apellido con aire a seudónimo, Terbutalino, nos pone en la pista de que estamos hablando de dos de los integrantes de la banda gallega de música punk, Terbutalina, precisamente. Nosotros nos declaramos seguidores de todo lo que hacen. Y también, ¿por qué no?, de este P, que toma sus textos de un libro de Samuel L. París, también titulado Inflamable, y que ha sacado con ediciones positivas este mismo año. Así que, aunque lo cuestione en el título de esta canción, podemos considerarle un poeta. Y da gusto ver que hay labels españolas que atraen a artistas de fuera, incluso del continente americano. Eso ha ocurrido por segunda vez además con TS1 y el sello Audio Talaya. Hemos encontrado ahí el álbum Pattern Recognition de TS1, que incluye el siguiente tema, In the Basement of the Alamo. Esta es una música ambiental de muchos quilates. Este era el tema In the Basement of the Alamo, en el desván, en el sótano del Álamo, de TS1. Es una buena carta de presentación del nuevo disco de este músico americano para el sello español valenciano, para más señas, Audio Atalaya. Ocupa el número 56 dentro de su catálogo. Y ya hace algún tiempo TS1 había publicado trabajos anteriores con la fórmula de la música libre. El verdadero nombre de este artista es Tony Opr y, como hemos dicho, viene del continente americano. Esta era una música muy tranquilita y ahora nos prepara para escuchar el momento bizarro. Al Dr. Phibbs no le importa nada, él lo único que quiere es aporrear las teclas de su organillo tocando música de cine como la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann, y de paso pone la sintonía a nuestro momento bizarro. Hoy, con un tema en el que se exploran los sonidos de la voz humana, este documentos operables de Albert Gans y C. Laya. Por algo llamamos a esta sección el momento bizarro, por temas como este, documentos operables de Albert Gans y C. Laya. Hemos encontrado nuestro momento bizarro de hoy dentro de un recopilatorio dedicado al colectivo HAK, H-A-K, que se fundó en 2001 y reúne a un buen puñado de artistas, unos 80, de diferentes partes del mundo. Este recopilatorio se titula Hack Lo-Fi Record y lo publicaba Audition Records. Y ya terminamos hoy, aquí en Tajile 23, en Canarias Ahora Radio, escuchando al dúo Spell con una canción que acaba resultando pegadiza, pese a lo que pudiera parecer en un primer momento. Está Just a Matter of Time, es simplemente cuestión de tiempo. Thank you. pasado día 14 aparecía un nuevo trabajo de este dúo, Spell, formado por Kristen Rus, quien pone la música, y Prophecy Sun, que se encarga de las voces. Sin embargo, este tema, o mejor dicho, temazo, Just a Matter of Time, pertenece a un trabajo anterior de Spell, titulado Hex, de 2011. Estos dos lanzamientos se pueden encontrar en el catálogo de la netlabel Panospria. Y ya nos despedimos hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio. Nos has podido escuchar en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Para dejarnos tus comentarios y sugerencias tienes el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos música electrónica y una entrevista bastante interesante, espero. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.